¿Pensaste alguna vez en Siloé, en aquel estanque de agua donde miles iban a beber, donde aquel ciego enviado por el maestro lavó allí sus ojos para que pudiera ver? Oh, cómo quisiera ser yo también Siloé. Siloé, oh, Siloé, un milagro quiero ser para que otros como yo gocen de la paz de Dios. Esperanza.